que todavía está ese pensamiento, che, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Que sí, que obviamente los comentarios, esto de gente que era capaz que grande, y eso es lo que contamina y hace mal, porque no creo que pase nada y no va a pasar nada, porque como te digo, uno de mis mejores amigos juega en el Juventud y es recontra amigo de mi hermano, y mañana lo voy a ver jugar y me voy a reír, y es lindo que a lo que voy, hay que fomentar que sea un evento que lo disfrutemos todo. Cuando el Cañuela te queda jugar de Juventud, que sea con un banderazo igual también, que se disfrute, claro. Que las inferiores del club pueden ir a apoyar eso media hora, 40 minutos al equipo, que los vean como sus referentes, que el día de mañana ellos quieren estar ahí también. Y los de Juventud igual, que van a hacer un banderazo, que me parece algo buenísimo, que lo hagan partícipe a las inferiores, a la familia de Juventud en ese banderazo. Y creo yo que todos tenemos que fomentar de que es un evento sano, que va a ser, porque esa rivalidad de enemigos ya no existe, sino que nada, hay amigos, primos, familiares que juegan en un club y en el otro, son compañeros del colegio, son mejores amigos. Entonces, nada, que hay que disfrutar, que es un evento hermoso, porque es que lo va a ser. Y nada, que lo disfrutemos y que dejemos esos comentarios negativos de lado, que los verdaderos protagonistas son los que juegan y no los que vamos a ver el partido. No, estoy totalmente de acuerdo que no es necesario darle una connotación negativa. Es re lindo jugar un clásico, es re lindo tener un club en la misma liga o en el mismo torneo que está jugando, que para decir tipo, che, con este club es mi clásico, los partidos sabemos que van a estar buenísimos, que van a estar re peleados. Pero después, fuera de la cancha, o sea, está todo bien. No es que vamos a salir y nos vamos a cagar a trompadas. No tiene que suceder eso. No va a pasar. Nos vamos a ir. Es muy probable que después 4 o 5 jugadores de Juventud se vayan a comer con los Cañuelas y así. Que es verdad lo que voy a decir. Es lo más lindo que hay, que dos equipos de tu ciudad se puedan enfrentar y poder ir a ver y disfrutar de ese día, che, mirá el miércoles, ¿qué hago el miércoles? No, juega Juventud Cañuelas, qué lindo, se puede ver. A eso hay que llegar y no a tener esa disputa. Sé que, bueno, que ahora también se armó lío por un tema de las entradas, que eran 50, que eran 100, que eran 100. Bueno, también, obviamente que yo o siempre opino desde el lado humano, no por ser hincha de o en contra de, porque no es así. Sino que nada, que viene una lástima, obviamente, que no se hayan podido poner de acuerdo por el tema de las entradas, que realmente era una de las cosas lindas que hubiera podido pasar, sí. Que ojalá que, bueno, el próximo se puedan poner de acuerdo, que sea lo mejor para los dos, que nada, que después que piensen primero los dos subclubes en como en cualquier evento social, primero se piensa en la capacidad de la cancha, y obviamente hay que pensar qué es lo que puede pasar si hay tanta cantidad de personas, si pasa algo, si no pasa. Entonces siempre hay que pensar eso y hay que ser conscientes de cuánta gente te puede entrar en tu cancha, de cuánto puedes meter y que fluya y que sea un evento que lo podamos disfrutar todos y que nada, y que la gente deje esos comentarios negativos que no suman. Y que nada, que hoy podés hinchar por Cañuelas porque tu hijo está ahí, pero el año que viene puede estar en Juventud, y entonces, nada, que sea un evento lindo y que lo podamos disfrutar todos, más que nada. No, totalmente de acuerdo. Bueno, y hace un ratito comentabas que tenés a tu mejor amigo jugando en la Juventud, a tu hermano Bauti, en el Cañuelas. ¿Hablás con los jugadores de ambos equipos? ¿Cómo los ves a ellos? Sí, hablo un montón. Bueno, hablo mucho con Matías, con la vieja. Falo con Fran, lo jodo también, obviamente, está esa chicana que nos jodemos, pero nada, a ver, yo creo que va a ser un partido muy lindo, porque bueno, Juventud tiene grandes jugadores, también muchos jugadores de jerarquía, llegaron a Valicenti también, bueno, tienen sí. A Fran, y nada, y Cañuelas creo que tiene un equipo de jóvenes con mucho talento, que bueno, he visto algunos partidos, son muy intensos, y nada. Tienen la suerte de volver a tener uno de los mejores entrenadores de Cañuelas como es la vieja, entonces nada, yo creo que va a ser un partido realmente hermoso que va a ser para cualquiera de los dos, así que nada, estoy con muchas ganas justo de ir mañana a Cañuelas, que voy a ir por eso al partido, así que estoy muy mega ansioso por ir a vivir ese partido. ¿Tenías justo tiempito para venirte a Cañuelas o tuviste que hacer malabares para encontrar el bache? No, a ver, el jueves entreno muy temprano, Pero nada, voy a ir igual y apenas termine el partido me vuelvo rápido para Buenos Aires. Justo a la tarde no entrenamos, así que nada, me voy mañana al mediodía, yo me voy para Cañuelas para quedarme ahí con mi familia, paso un rato con ellos y después a la noche veo el partido y después me vuelvo, sí, para el jueves ya estar entrenando acá. Bueno, tenés un buen plan para mañana entonces. Sí, hermoso, hermoso, la verdad que sí, como he hablado con mis amigos, con mi novia, con mis hermanos, tener un evento y decir, che, ¿qué? El miércoles vamos a ver a Cañuelas, es lindo, te cambia la semana, sí. Arranca el fin de largo con un partidazo, así que nada, es un combo completo. ¿Y a los jugadores cómo lo sentiste hablando con ellos? ¿Sentís que esos comentarios medio negativos que estuvieron dando vuelta les han afectado o no? ¿Están tranquilos, en la suya, enfocados? A ver, obviamente yo tengo amigos en los dos clubes y nada, piensan más o menos como nosotros, la rivalidad ya está, hubiera estado bueno que serán, digamos, que se pusieron de acuerdo y que la familia de alguno de los chicos hubieran ido a ver el partido, igual de Cañuela cuando se juega en Juventud puede ir y bueno, tener esa capacidad de 50, 60 personas que es bastante para la cancha Cañuela que... Nada, que a eso le hubiera gustado, obviamente, que su familia, sus novias, sus hermanos pudieran haber ido, pero bueno, lamentablemente no se pudo poner de acuerdo, pero sí, los comentarios obviamente no suman, y como dicen ellos, la rivalidad ya está, obviamente uno quiere ganar y el otro también, no, obvio, la rivalidad obvio. Va a estar dentro de la cancha, en el que uno quiere ganar y el otro también, solo más que eso, pero nada, después esos problemas que pasaban antes, me imagino que ya no estarán, nah. por cómo nos llevamos entre todos, así que nada, va a ser un banderazo lindo de Juventud, que voy a ir a verlo también, porque, como te digo, tengo amigos, todo, y nada, y voy a ver el partido, obviamente, de Cañuelas. ¿Y en el partido vas a hinchar por Cañuelas o también vas a tirar un apoyo para tus amigos de Juventud? ¿Qué pregunta me hiciste? A ver, obviamente... soy nacido y formado en el Club Cañuelas, tengo mi corazoncito en el club, pero nada, obviamente voy a hinchar por mi club y ojalá que gane, pero bueno, si gana Juventud voy a estar contento también por mi amigo Frank, que sé que tiene muchas ganas de ganar. Obvio. Si estaría jugando yo, obviamente voy a querer que gane el equipo donde esté, pero obvio, nada, sí, hoy, estando afuera... voy a tener muchas ganas de ganar Cañuela, pero bueno, si gana Juventud voy a estar muy contento también por mis amigos que tengo ahí. ¿Vos llegaste a jugar el clásico en su momento? En inferiores sí, he visto clásicos de antes, pero no jugándolo, sino de chico, pero jugándolo he jugado en inferiores, pero muy poquito, y es más, creo que de los últimos clásicos que hubo en inferiores y eso, mi camada habrá sido una de las últimas hace muchos años. Ah, okay. Sí, porque ¿qué es? ¿Como hace 14 años fue? Sí, hace 14 años. ¿La última vez? Sí, de mayores, sí, más de 10 años seguro que no se juega el clásico ese. Es un montón. Por eso digo, a lo que voy yo es, pongámonos contentos que los dos equipos de Cañuela estén compitiendo en la primera oro, que es la más alta de todo. Sí. Y los dos son de Cañuelas, no hay nada más lindo que eso. No, los dos equipos ahí compitiendo en el máximo nivel de la primera local de Buenos Aires, que es durísima. Así que yo creo que disfrutemos eso, fomentemos la amistad y que disfrutemos un evento, que va a ser un evento muy lindo mañana. Re. ¿Y te gustaría algún día poder vivir el clásico ahora de grande? Jugarlo, digo, ¿no? Sí, obvio. Lo voy a hacer. claramente... antes que termine mi carrera profesional voy a volver a jugar en el club y es mi idea volver para sumar, no volver en mis últimas... Obvio. Que sí, obviamente. Es que lo voy a vivir porque los dos clubes hacen las cosas muy bien, los dos se van a mantener en las categorías más altas, así que seguramente lo voy a volver como jugador. Hermoso. Bueno, antes de liberarte y ya no sacarte más minutos de tu tiempo... Preguntarte, porque justo hablábamos, antes de que te pusiéramos al aire, de que la última vez que habíamos hablado con vos, todavía no había llegado a Boca, estabas en ese bache de que te habías ido de Oberá, pero todavía tampoco estaba confirmado lo de Boca, sino que nos habías tirado ahí como un guiño diciendo, oye, a mí me gustaría ir a Boca. Ahora que, bueno, ya pasaron varios meses, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, a ver, la verdad que me siento bien, estoy muy contento. Tal vez nuestro arranque de año no fue el que esperábamos. Creo que habíamos armado un equipo muy bueno y los resultados no llegaban. Y bueno, el mundo Boca es muy exigente. Cuando se gana es normal y cuando se pierde, bueno, es el doble, porque la camiseta esta representa esta presión y es lindo igual. Nos tocó que lo despida nuestro entrenador. Y bueno, nada, vino un entrenador nuevo, nos pudimos acomodar un poco, ganamos 11 de los últimos 13 partidos. Entonces, bueno, ahora bien, nos metimos entre los 4 mejores equipos de América, estamos con chance de terminar primero, segundo, tercero, cuarto de la fase regular de la liga. Entonces, nada, ahora creo que nos acomodamos las cosas, pero nada, un año exigente bastante, pero que falta mucho todavía por recorrer. No, me imagino, y más si es como decís que tienen un entrenador nuevo que lleva igualmente un tiempito acoplarse a, bueno, las nuevas ideas que siempre trae un entrenador, las nuevas formas de jugar. ¿Qué sentís que es lo más distinto que trajo este entrenador? No, a ver, no sé si distinto. Yo creo que hay veces cuando las cosas están medias trabadas y ves todo negro, a veces que algunos cambios dicen que son para mejor, y bueno, en este caso no sé si trajo cosas nuevas, sino que bueno, para empezar a aparecer los resultados. Obviamente cuando pasó lo del despido del entrenador, a mí por un particular me dolió mucho, porque era un entrenador que me había reclutado cuando era chico en Boca, entonces nada, me dolió, pero nada, yo creo que pudimos encontrar la fórmula, empezamos a confiar en nosotros mismos de nuevo, que creo que era algo que habíamos perdido. Como era un equipo que había llegado con muchas ilusiones y las cosas no salían, el gol era siempre el doble. Entonces, nada, yo creo que volvimos a confiar en nosotros mismos y nada, los resultados empezaron a aparecer. Somos un gran equipo. Como te digo, falta mucho para recorrer, pero tenemos desafíos muy importantes que se vienen ahora en 10 días. Entonces, estamos enfocados en eso. Bien, me encanta escucharte así. ¿Te sentís cómodo entonces? ¿Te ves por un buen tiempo jugando ahí en Boca? Ah, bueno, ahí eso no sé, ¿no? nuestra profesión es muy nómade, año a año puede ir cambiando. Hoy tengo un año de contrato, realmente no sé lo que voy a hacer el año que viene, hoy estoy pensando acá en terminar, quiero salir campeón con Boca, quiero salir campeón de América y de la Liga con Boca, entonces nada, una vez que termine la temporada, depende cómo nos haya ido, veremos cada vez qué hacemos, si nos quedamos o tengo que salir a buscar un nuevo destino. Perfecto. Bueno, Pipi, la verdad que te agradecemos un montón por tu tiempo, por las palabras, también justamente, como venías diciendo, concientizar un poco sobre el clásico, que no hay que darle una connotación negativa, sino que es algo lindo para vivirlo, tanto para los jugadores que están adentro de la cancha, y también para la gente que va a ir a apoyar y a alentar, porque al fin y al cabo es un espectáculo para ver. Tal cual, es lo que vos decís. Ojalá que la gente lo entienda, que nada, que deje de fomentar esa rivalidad y que nada, que hay veces que hay que pensar, ponerse de acuerdo y que las cosas fluyan. Así es, bueno, te mandamos un saludo acá a todos y que bueno, y que disfrutes mañana también vos del partido. Dale, muchas gracias, nos vamos a estar viendo en la cancha seguramente. Dale, gracias Pipi, nos vemos. Te mando un beso, chau.